gonna make you sweat. Shake your pants, take a chance. Come on and dance, guys. Grab a girl, don't wait, make a twirl. It's your world and I'm just a squirrel. Trying to get a nut to move your butt to the dance floor. So yo, what's up? Hands in the air. Come on, say yeah. Everybody over here, everybody over there. The crowd is live and I will do this groove. Party people in the house, move. El álbum salió al mercado el 18 de diciembre de 1990. Para esta época, en 1991, hace 30 años, estaba en el segundo lugar. David Cole y Robert Cliveless fueron los productores y Freedom Williams también en esta canción aparece su rap. Bueno, en este álbum también estaban éxitos como Here We Go, Let's Rock and Roll, Things That Make You Go Hmm y Just a Touch of Love y Gonna Make You Sweat, que es el tema central de esta producción. Vamos a seguir con ustedes saludándoles. Joel Medina, también Sam Su, Gaby Urrutia nos acompaña en esta mañana. Hernando desde el tranque del oeste hacia la capital, Enocelis. Muchísimas gracias, Enocelis. Bueno, y qué calor que hacía anoche, ¿no? Es como esa canción de CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat. Te voy a poner a sudar. Bueno, y de los álbumes que hemos presentado, a ver, se los repito, Into the Light de Gloria Estefan, el álbum debut de Wilson Phillips, The Soul Cages, The Sting, y luego CNC Music Factory, el álbum Gonna Make You Sweat, y el número uno son algunos de ellos, debuts, o sea que fueron los primeros álbumes que lanzaron, y se llaman precisamente como el artista. Por ejemplo, el álbum debut de Wilson Phillips se llama a sí mismo Wilson Phillips, al igual que el de CNC Music Factory, pero se llama como una de las canciones, el primer sencillo, y el álbum número uno se llama como la estrella importantísima en la historia de la música que lo presentó. ¿De quién se trata? Número uno. Bueno, para esta fecha, el álbum número uno, que fue lanzado el 12 de junio de 1990...